Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica la India, Agustina Azcárate. Estamos en vivo desde la ciudad de Toay, a escasos metros de la Casa Museo de Olga Orozco, que hoy se va a iluminar seguramente con esta conversación que vamos a tener. Ustedes saben que los martes salimos en vivo, los jueves a las 20 horas vamos con una repetición del programa de hoy. Y el fin de semana lo subimos a la web de la radio para que lo puedan volver a escuchar. Les voy a dar las coordenadas que nos llevan hacia nuestra invitada del día de hoy. Ella es una actriz de largo recorrido, una de las fundadoras del grupo Andar, una artista que ha sido premiada, por ejemplo, por su actuación en La Señora Macbeth y que actualmente está haciendo OS para no morir. Vino a conversar con nosotras esta noche Viviana Grabowski. Hola, buenas noches. ¿Qué haces, Vivi? Muchas gracias por el convite este tan lindo. Bueno, muchas gracias a vos por haberte acercado hasta acá, hasta la radio, cerquita de la casa de Olga, que ahí andaremos hablando. Bueno, este año nos acompaña para el brindis Arumco, un vino pampeano, por donde se lo mire, un vino que se produce a la orilla del río Colorado, con vides que produce Juan Pablo Morisoli, se procesa en la bodega Lejanía de Gobernador Duval. Así que proponemos un brindis siempre con nuestra invitada. Muchas gracias, muy rico el vino. Sí, es riquísimo. Sí, sí. Y yo pensaba en este brindis de hoy traerte una frase que leí de Federico García Lorca. Ah, qué bueno. Dice, el teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana. Y al hacerse habla y grita y llora y se desespera. El teatro necesita que los personajes que aparezcan en la escena lleven un traje de poesía y al mismo tiempo que se les vean los huesos y la sangre. Lindísimo. Brindamos por esto, por Brindemos. Esta frase y porque me parece, y para ir iniciando nuestra conversación de hoy, que en esta obra última que están llevando adelante junto con Liliana Rojas, de Oz, OS para no morir, Orozco Cena para no morir, hay esto, ¿no? Me parece que hay poesía puesta en el teatro, pero hay personajes que se les ven los huesos y que se le ve la sangre. Claro. Sí, en realidad estos textos de Orozco y Cena tienen un poquito de cada uno, uh-huh. que fuimos ensamblando. Hay relatos, hay poesías, hay diálogos, que únicamente tienen la palabra de los autores, uh-huh. de Olga y de Juanjo. Si bien nosotras hicimos al principio, armamos una dramaturgia, construimos una dramaturgia, basadas en textos de ambos autores, pero no hay una sola palabra nuestra. Eso uh-huh. está bueno por ahí poder aclararlo, porque al momento de construir dramaturgia y basándose en diferentes autores, a veces suele suceder uh-huh. que para crear una unión entre los textos, un puente, unificar, claro. exactamente, por ahí surgen palabras que no les pertenecen a los autores, si no es este el caso. Así que está, en ese sentido, estamos como satisfechas con esta dramaturgia que al que la armaron ustedes también. La armamos nosotras al principio de una manera muy intuitiva y teniendo en cuenta cuál funcional puede ser para la escena. Digamos, así iniciamos nuestro trabajo con la lectura de ambas obras. Que ya de Juanjo teníamos como mucho hecho y mucho leído porque hicimos El deseo de la Petra, claro, Polanco. Ahí estuve leyendo que, claro, ahí como que podríamos encontrar la semilla, ¿no? De exacto, esa, o podemos decir ahí, que puede ser como una saga, que a veces, claro, decimos. Está bueno. Que es una continuidad con algo que nos quedó pendiente, con algo que nos quedó con ganas de hacer o de decir cositas de Juanjo. Y también... nosotras fuimos amigas de Juanjo. Bueno, yo lo conocí, hice una parte del taller de formación actoral con Juan José hace muchos años, no digamos cuánto. En tus inicios. Exacto, mis inicios. Y un poco lo que él comentaba, que a veces una frase o una palabra de Olga las había utilizado como disparador para algún relato o algún principio de algún trabajo de él. Con Liliana, de alguna manera, muy ingenuamente, intentamos descubrir ese disparador, que no sabremos nunca si iba por ahí o no. En un momento en que decidimos que por ahí éramos, que teníamos algún tipo de limitación, porque no contábamos con herramientas literarias, uh-huh, que nos dieran autoridad a plasmar esa dramaturgia, ahí recurrimos a Patricia Malone, que conoce la obra de Juanjo mucho, la obra de Olga mucho, y le pedimos a ella que haga una revisión, uh-huh, que fue muy generosa. O sea, ustedes hicieron como una arqueología en los textos de escena para poder encontrar estos puntos, estos puentes, podríamos exactamente decir. Entre dos escrituras poéticas que... Si bien hay, digamos, puntos de encuentro, también vienen de lugares muy diferentes, digamos. Sí, son vienen dos sujetos. De lugares, sí, pero fue sorprendente esta cosa de encontrar algún término, claro, o alguna frase que le diera unidad al relato que nosotros proponemos en la escena, sí, y que por momentos algunos espectadores que conocen a ambos autores dijeron, ay, no sabemos quién es Sena y quién es Orozco en esta obra. Y estuvo bueno eso, está bueno, digamos. Incluso también entre diferentes géneros fuimos haciendo una especie de combinación, uh-huh, o intentando una estructura de dramaturgia, como por ejemplo combinando poesía con relato, relato con cuento, o algo de diálogo, que el diálogo es más de Juanjo, uh-huh, combinado con alguna poesía de Olga. La verdad que es una apuesta muy interesante. Pienso que si digo preciosa, me quedo como corta, es escaso el preciosa, porque es mucho más que eso. Me parece que es una apuesta disruptiva, desafiante para el espectador, para la espectadora. Bueno, vamos a ir hablando de eso. Pero contanos por qué esto de... O.S. para no morir, porque esto de Orozco-Sena, pero no tampoco dicho el Orozco y el Sena. Sí, bueno, el título de la obra siempre es una discusión, ¿no? me refiero a una buena discusión en términos grupales, uh-huh, porque por ahí se selecciona el material y después, ¿y qué título le ponemos? Y bueno, y ahí empieza el debate, que generalmente es después de muchísimas propuestas, que ya ni recuerdo cuáles fueron, queda esta cosa de Para no morir. De Para no morir, Orozco Sena, claramente en referencia al apellido de, uh-huh, de los autores, O.S., y también O.S. en S.O.S., digamos. en relación con el S.O.S., porque es un pedido de ayuda. Uh-huh, tal cual. Consideramos que es... Que nada, que de alguna manera es también tiene que ver con la resistencia en, uh-huh, estos tiempos y en estos pagos, uh-huh, en estos pagos que fueron también de Olga y de Juanjo y que siempre fueron muy ásperos y en una geografía que a veces nos acaricia y a veces nos expulsa, y que tenemos que amucharnos para no morir. por ahí por todas estas cosas surge el título de la obra. A mí me pareció muy interesante, tomé esto del SOS, porque también cuando lo decís, cuando uno lo lee, cuando uno lo escucha, también digo, el OS aparece como también como dos para no morir. Digo, uno podría jugar con eso, sí. Y aparecen como otros sentidos, ¿no? Digo, tanto la poesía de Olga como la de Juan José Sena son dos poesías para no morir, sí, tampoco, ¿no? Sí. Porque es como que siempre se están recreando. Vos, hay algo, me parece, que sucede cuando ustedes trabajan los textos en este recorrido que vos hiciste, nos relatás en esta arqueología que supongo les ha llevado un montón de tiempo. Nos llevó mucho tiempo, sí. Porque requiere de una maduración también. Sí, primero la lectura en sí misma, digamos, lleva un tiempo que ves interesante, pero estuvo bueno. Y la relectura, claro, de algunas cosas que consideramos que eran... que podían estar incluidas en este proyecto, también lleva mucho tiempo. Sí, creo que estuvimos alrededor de 7, 8 meses hasta definir la estructura de la dramaturgia. Me gustaba esto de... pienso que ustedes hacen sobre estos textos, los intervienen, si bien vos explicás perfecto de que no han tocado una sola palabra, pero la operación teatral que se hace sobre un texto poético es una intervención, si se quiere, que abre otros sentidos, sí, que a veces, digamos, produce otros efectos de lectura sobre, sí, esa obra poética. Entonces también me parece que eso hace que los textos vuelvan a tener la escritura, esta poética de Olga y de Juanjo, vuelvan a tener vigencia, vuelvan a estar como vivos, como que no caigan en una lengua muerta, si se quiere. Claro, la dramaturgia del actor, que es lo que, uh-huh, que es la construcción escénica que se hace sobre el texto de un autor, concretamente, es propia y es única. Que eso es lo interesante. Seguramente si nosotros estos textos, así como están armados, se los damos a otras dos mujeres actrices, uh-huh, seguramente hacen una apuesta totalmente diferente a la nuestra y ya nos deja de pertenecer, que eso está bueno. Yo siempre cuento una anécdota. Cuando hicimos El deseo de la Petra Polanco, con Lili, Diego San Miguel y que nos dirige Silvio Lang, Juanjo fue a ver un ensayo, uno de los últimos antes del estreno. Y estaba muy serio cuando terminamos de hacer el ensayo general. Entonces Silvio le pregunta, che, Juanjo, ¿qué te pasa? Y dice, lo que pasa, dice, que a mí me parece que le tendrían que poner, dice, más luces de colores a esto, porque está todo como muy oscuro, dice, como muy negro. Y dice, pero... es lo que escribiste, ¿viste? Claro. Es lo que escribiste. Esta resistencia después, uh-huh, de te ves, uh-huh, y no sé si te ves tan reflejado. Claro, claro. Pero bueno, estuvo muy buena esa devolución por eso. Pienso que, bueno, ahora después vamos a contar un poquito más lo poco que se puede contar de la obra, porque, claro, me parece que además mucho de lo que sucede, no digo todo, pero mucho de lo que sucede tiene que ver con algunos efectos de sorpresa, ¿no? De lo disruptivo. Claro, esa es la idea. Entonces, nada, los invitamos a que cuando vuelva a ponerse la obra, vayan. Estábamos hablando, sí, con Vivi. Bueno, una de las particularidades que tiene es que no se desarrolla en un teatro cerrado, sino que es un ambiente natural, al aire libre. Así que solamente hay que abrigarse y tener muchas ganas de acompañar esta ceremonia, porque me parece que es esto, ¿no? Ustedes también lo presentan tal así cual, como una ceremonia. Podríamos decir entre dos mujeres, Felisa y Carmela, que son Vivi Grabowski y Liliana Roja, que no sabemos tampoco, no se sabe qué son, pero claro, bueno, ahí en el transcurso de... Sí hay un enorme amor entre ellas, sí, ¿no? Bueno, me parece que hay mucha cosa interesante, pero cuando una va escuchando los diferentes textos que se van sucediendo, digo... los de Juanjo son textos más a contrapelo, ¿no? Más duros a veces, más dolorosos, no sé si más duros, más dolorosos. Y los de Olga tienen a veces algo que va suavizando, la poética de Olga va suavizando incluso hasta esta recurrencia a la muerte, ¿no? Que aparece tanto en la poesía de Orozco. Sí, sí, claramente son textos diferentes, de Olga hay más poesía, de Juanjo hay más relato, y están los diálogos en estas de estas dos mujeres, Felisa y Carmela, que son diálogos ásperos y son diálogos en donde se plasma mucho nuestra geografía, nuestra geografía de casi, te diría, la totalidad de La Pampa, porque estas mujeres nombran a diferentes poblaciones de diferentes lugares, y como el norte de la provincia, el oeste, el sur, el río, lo amarronado del paisaje, y que por ahí las contiene y por ahí las saca, las expulsa. Por ahí muchos de nuestros espectadores nos han dicho, ¿qué son Felisa y Carmela? No sabemos si son hermanas, si son amigas, si son amantes. No sabemos qué son. Y Lili y yo tampoco sabemos qué somos, digamos, y tampoco tratamos de definirlo, porque no hay que definir todo. Pero sí sabemos que a veces nos une el amor y a veces el espanto, como decía Borges, en ese espacio tan, y en esa misma ceremonia que invitamos al público a interactuar de un modo con nosotras, digamos. Sí, una es espectadora, yo fui sola a verla, iba a ir con una amiga, y por una cuestión que mi amiga no pudo, fui sola, y luego dije, qué bueno que vine sola. Claro. Tuve la sensación de que era la mejor posición en la que me podía sumar a esa ceremonia. Ah, mira. Si bien uno se suma desde estar sentado participando, ¿no? Sí, digo, como espectadora, no es que uno tiene que hacer algo en nada, especial. Nada, no asustemos al público, claro, por eso, favor. Porque a veces se asustan pensando, no hay que hacer nada. Pero uno no está sentado en un lugar, en una butaca cómoda de un teatro, sino que está sentado en un tronco, a la intemperie. Y la intemperie es mucho más que un contexto, una puesta en escena. Por momentos adquiere un lugar protagónico en la obra. Sí. Porque es la intemperie también en la que están estas dos mujeres. Y la intemperie en la que hemos estado y en la que está mucha gente que vive en los pueblos de La Pampa. Sí, sí, es como muy conceptual en ese sentido. El espacio alternativo también es elegido por esa razón, digamos. Creo que no puede ser una apuesta que pueda darse en un teatro, por el modo en que decidimos hacerla y decirla, por nuestros cuerpos, por el modo que decidimos plantear nuestros cuerpos en escena, nuestra dinámica, los elementos que contribuyen a que la ceremonia se vaya armando, y el espacio que fluye a partir de... Y la incomodidad del espacio, decimos, claro, es una apuesta incómoda. Claro. Claramente, nosotros sabemos que es una apuesta incómoda. Es incómoda para nosotras como actrices, para el equipo de trabajo que hace tú un trabajo maravilloso en la incomodidad del ámbito que nos proponemos estar e intervenir. Y porque también hemos tomado algunas decisiones que tienen que ver. Decimos que es una apuesta militante, militante en el sentido de que va, interviene un espacio, se aleja e interviene otro espacio. La idea de intervenir espacios diferentes es que sean espacios en donde haya algo para contar. Nosotros estrenamos este trabajo en el territorio mapuche Ranquel, que nos acompañaba la Lonco, Juana, y ella contaba la historia del pueblo mapuche Ranquel, y después nos acompañaba en la ceremonia. Después fuimos a Radio Nacional, también Radio Nacional tiene una historia riquísima para contar, y parte de su equipo contaba que muchos, incluso muchas y muchos santarroceños, ni siquiera, o pampeanos en su totalidad, saben que allí cayó una bomba y todo lo que sucedió. Y ahora en el Molino Werner, que también el molino tiene una historia de lucha importante en sus paredes, en las ruinas que han quedado y en lo que se está tratando de recuperar. Que eso también, digamos, es algo conceptual que tomamos la decisión de hacerlo cada vez que hacemos la apuesta. Vos llevas adelante el personaje de Carmela. Sí. ¿Qué trabajo tuviste que hacer para poder llevar adelante ese personaje? ¿Te costó más que otros? ¿Te permitió descubrir algo? que otros personajes no te permitieron, esta Carmela. Esta Carmela que es una mujer de fe. Sí. Y que a través de la fe hace un llamado. Para mí, cuando se dirige a Felisa a reclamarle la fe que Felisa no tiene, es como un pedido de amor también. Sí. Vos sabés que hay algo que lo señaló Juana Lalonco una vez que fue a ver un ensayo general, que quedó muy conmovida y habló de la diferencia entre los dos personajes, de Felisa y Carmela, y en un momento dijo, Carmela está como un poco más en paz porque tiene fe. Porque tiene fe. Y Felisa es una furia porque no logra encontrar su espíritu. Y fue maravilloso. Y estuvo buena esa devolución y estuvo re buena. Y con respecto al personaje, bueno, cada propuesta teatral es un desafío diferente. Siempre uno encara por caminos conocidos y no tanto. También los años y la experiencia te van dando algún recurso que por ahí sirve como herramienta para poner a funcionar eso. Personalmente esto era un desafío porque yo hace unos años estaba yendo al oeste por otras circunstancias, digamos, porque coordinaba un programa de responsabilidad social en mi trabajo y hacíamos un trabajo ahí que anualmente hacíamos un par de visitas y fue un territorio que no me pasó inadvertido, digamos. Y iba con muchas ganas y siempre estábamos dos o tres días viviendo por ahí con la gente del lugar, en La Ahumada, en Chosmalal. Y cuando elegimos estos textos, me pareció que tenía la gran oportunidad y a su vez la responsabilidad de visibilizar algunas cosas. Quizás es demasiado lo que estoy diciendo. No me parece. Habiendo visto la obra, me parece que no. Y esto lo asumo como en cada puesta con un gran compromiso. Un compromiso doloroso, porque a mí me resultó, cada visita me resultaba muy dolorosa. Y a su vez venía cargada con una energía que digo, ah, la puta, ¿viste? Estas mujeres son tremendas. ¿Qué tengo yo para dar? Interesante que decís esto que decís, Vivi, porque me parece, bueno, la relación que hay entre el paisaje y la literatura, que lo encontramos en el caso de Orozco, en el caso de Sena también. Sí, ni que, hablar. Que aparece, ¿no? En esta puesta en escena hay una relación muy estrecha y muy profunda. Digo, ese territorio en el que ustedes arman la escena produce una profundidad de lo que uno está, de lo que está participando. Pero además cómo el arte, ya sea a través de la poética de estos dos autores o del teatro, en el caso de la apuesta que ustedes hacen, cómo también tiene un efecto de producir como algunos agujeros, ¿no? En algunas realidades. Sí, como interrogantes. Como interrogantes, claro. A esto me refiero trayendo lo que vos decís, ¿no? Cuando vos volvés de estas visitas al oeste, que algo te traes y que algo vuelve, ¿no? Sí, es como un... Como un rulo que se va dando entre la realidad y la apuesta teatral que va enriqueciendo. Y que ayuda a visibilizar. Sí, tal cual. O todos nuestros pueblos. Viste que los pueblos de La Pampa, salvo algunos que son un poco más amigables, tienen mucha pereza. Bueno, Juanjo decía, ¿no? El infierno. Hablaba del infierno. Leyendo, preparando, ¿no? Esta conversación y volviendo sobre un poco más sobre Juanjo Sena, digo, porque a Olga la tenemos todavía más presente. Juanjo está como, digo, me parece que habría que, bueno, ustedes lo hacen muy bien, pero recuperarlo nuevamente para... Sí. Juanjo se merece un reconocimiento. Creo que fue un autor increíble. Hay mucho todavía de él para publicar. Claro. Sí, una persona con mucha sensibilidad. Con muchísimo material. Bueno, yo personalmente tuve la oportunidad de conocer su casa, de bueno, estar de visitas, de que el último tiempo nos relacionamos mucho. Uh-huh. Tuvimos como dos etapas, la del taller de formación actoral, donde éramos uh-huh. alumnes, y ahí... yo siempre cuento el Juanjo, que creo que hay una documentación, hay un registro fotográfico de eso, cuando en una marcha del orgullo desfiló solo por claro. las calles de General Pico con un jardinero rosa. Además, a ver, Juanjo era un adelantado, sí, en una sociedad como la pampeana sí, y como sí. la del norte pampeano, que sí, también es una sociedad sí. muy valiente, sí, muy valiente, muy estructurada, muy rígida, muy de la imagen, muy del que dirán, sí, sí. Muy valiente. Sí. Y bueno, también recibió ataques por eso. Sin lugar a dudas, sí, uh-huh. sí, sin lugar a dudas. Pero bueno, estamos justamente para eso, uh-huh. para la idea es un homenaje permanente a su literatura, ya es la segunda obra que hacemos con sus textos. ¿Qué tiene la poesía en este caso de escena o la de Olga que permite ser llevada a la escena teatral? A mí, yo soy una actriz dramática, ¿viste? Sí, claro. Siempre en esta cuestión de cuando uno va a definir, cuando una va a definir o esta etapa de revisar textos para tomar una decisión uh-huh. de qué hacer, que es una de las etapas más difíciles porque lees uh-huh. o analizás y nunca estás de acuerdo, siempre es como que el dolor, digamos, me llama mucho más que por ahí el humor, que uh-huh. con el humor se puede trabajar el dolor uh-huh. también. Pero esta cosa de agujeros oscuros, uh-huh. viste, de enmarañarte en entradas que no sabes si va a haber salidas uh-huh. y que también tienen que ver con la actuación, eso, claro, ¿no? Porque claro. sabes que vas a entrar a un lugar y no sabes cómo resolverlo, eso me resulta siempre más seductor que lo otro. Sí, bueno, lo interesante también de poder plantear metáforas en el dolor, ¿no? Sí, me parece claro. que eso es súper interesante, claro. que es algo que permite el arte. Claro. Y que permite claro. hacer algo con eso, como sí, vos decís, sí. también desde el lado humano de quienes hacen sí, las sí. puestas en escenas o escriben sí. los textos. Hay algo de la literatura de Juanjo, por ejemplo, que sí. está plasmada en esta obra, que no siempre se percibe. Depende del grupo que tengamos de espectadores, como siempre, por suerte siempre diferente, claro. pero nos pasó en la última función que en dos o tres momentos hay algo muy sutil de chiste que se percibe y escuchamos carcajadas, que nos sorprendimos con Lili. Sobre todo en el primer diálogo, que la gente siempre está viendo de qué se trata esto claro. y uno tiene es como más cuidadoso. Pero estuvo bueno. Sí, la verdad que es una obra para ver, es muy interesante, muy conmovedora. Me parece esto, también hay como una especie, vos hoy usaste la palabra resistencia al principio, y son, me parece, dos personajes que de alguna manera se resisten sí. y hasta se esperanzan también, sí. ¿no? Sí. Por momentos, claro, me parece que sí. Y bueno, luego la marcha del final, que, sí. que me parece que eso es, no sé, a mí al menos me tocó muchísimo, sí. me parece que puede tener muchísimas significaciones, sí. pero hay ahí algo del sentido de la muerte que sí. se pone en juego también sí, sí, sí. y que lo hace sí, muy valioso. Sí, sobre eso hemos tenido también así como diferentes opiniones, claro. ¿no? Una es la que decís vos, esa otra cosa de procesión. Uh-huh. ¿Por qué se respeta la procesión? Sí, ¿viste? Había una chica que nos decía, hicimos una función que fue muy interesante para la diplomatura de teatro y danza el otro día, después de la que viste vos, qué que bueno. fue cerrada para ellos, sí. y con una después un intercambio posterior. Y por ahí personas que están como acostumbradas a trabajar o a estudiar la escena, uh-huh. y le llamaba la atención esto. Uh-huh. Qué cosa que respetamos algunos códigos, ¿viste? Así que nos lo plantean del vamos y estamos, vamos y vamos todos en procesión. Claro. Es muy loco. Sí, muy interesante. Bueno. Pensaba también el arte, ¿viste que está esta obra, esta pintura que son las Meninas? Sí. Y que en algún momento no recuerdo si es Santoro, el artista plástico, el que dice que sobre las meninas hay muchas capas de semántica, ¿no? Claro. Porque todos vamos interpretando sí, algo, vamos poniendo. Seguro. Bueno, con cualquier hecho artístico, en el teatro también mismo. Sucede lo mismo, claro, ¿no? Que cada sí. cual, también digo, uno proyecta y es tocado por determinadas ¿sí? cosas. Que sí, suceden sí. En, sí, el sí, en el hecho seguramente, artístico. Sí, que es lo que va formando capas. Y también creo que es lo que nos va fortaleciendo como artistas, digamos, esa mirada tan diversa de una persona a otra que ve la obra, porque para no cerrarnos en el decir que nosotros pretendimos desde el comienzo. Claro, claro. Porque uno, digamos, creo que tenés que en algún momento definir un camino. Y decir, bueno, vamos por este lado, vamos por este lado, por esta lectura. Y a medida que vamos escuchando esas opiniones, decimos, qué bueno que no está todo dicho con lo que quisimos decir. Claro, claro, que siempre hay una hay otro camino que se abre, otra puerta. Eso sí, es genial, sí, claro. Eso es genial, sí. Vivi, nos dijiste hace un ratito hablaste de tus años de experiencia, de los distintos personajes que te hemos visto hacer a lo largo de tu carrera. ¿Dónde encontramos las raíces de esta actriz que hay hoy en vos? ¿Dónde aparecen? ¿Dónde las ubicas vos? Creo que en la adolescencia empezó a aparecer algún tipo de interés, primero por la literatura, por la música. En mi caso, mi padre era músico, mi papá fue músico, autodidacta, y en mi casa, por ejemplo, terminábamos de comer y nada, se cantaba y se tocaba la guitarra. Claro. Sobre todo mi viejo era el que agarraba el instrumento y mi hermana era la que más cantaba porque es muy afinada y también es música, y yo era un desastre. Entonces, como cantar no podía, dije, tengo que hacer algo, quizás fue por ese lado. No sé si es tan así, pero digo, tengo una formación sensible en ese sentido por esta cosa de familia, en que siempre se le dio un valor, en este caso, a la música, expresión, a la expresión. Artística. Sí. Y cuando terminé el colegio secundario, intenté ir al Conservatorio Nacional de Arte Dramático, bueno, por una cuestión familiar, que falleció mi padre, bueno, tuve que regresar. Y casualmente allí, cuando regreso, con el devenir de la democracia, ese año se abre la Municipalidad de Santa Rosa, abre un taller de formación actoral, que pretendió ser una tecnicatura en su comienzo, ligado al sistema oficial de educación, y que los que cursamos los tres primeros años, eran tres años, con materias muy completas, de lunes a viernes, actuación en tres niveles, educación de la voz, expresión corporal, historia del teatro, música. Era una tecnicatura integral y completa. Totalmente, que coordinaba una persona que venía del Conservatorio Nacional de Arte Dramático, Nani Fornis era la directora. Nos recibimos y la tecnicatura nunca fue tal, porque desapareció la escuela, porque para la próxima gestión municipal, lo que por ahí suele suceder, ya no hubo presupuesto para generalmente los presupuestos los hemos recortado siempre por el lado de la cultura, sí, por ejemplo. Totalmente, totalmente. Así que bueno, de allí, de esa escuela, y que al final, no sé cuál es mi título, creo que asistente técnico teatral, digamos, ahí lo armaron porque no alcanzó a hacer una tecnicatura, de allí salimos Edith Gazzaniga, Marcelo González, algunas personas con las que formamos en ese momento el grupo Andar. Claro. Y con el que estuve muchos años. Bueno, ahora vamos a volver un poquito para atrás y vamos a charlar con Vivi acerca de esto que nos ha anunciado acá. Ustedes saben que la música la elige nuestra invitada, y en el día de hoy Vivi nos va a convidar en esta primera pausa musical con Candombe Lagunero, interpretado por Juani de Pia. Thank you. soñé con usted y su pollera, bailando en su ventana esquinera. Y pensé que me abrazaba y usted soñaba con su laguna salera. Vaya que ausente te siembro en mi sueño, y en esos sueños yo te hago presente algún perfume del tiempo. Tal vez me deje tu beso pa' siempre. Chineleaban al compás de una pena, y pensé que con zapatos esas penas no suenan. Vaya que ausente te siembro, y en esos sueños yo te hago presente algún perfume. Tal vez me deje tu beso, que tu beso pa' siempre. Busco el color que tiene encuentro para pintar las paredes de amor esterco. Vaya que ausente te siembro en mi sueño, y en esos sueños yo te hago presente algún perfume del tiempo. Tal vez me deje tu beso para siempre. Ella está bailando sola, bailando sola de sol a sol. Ella está bailando sola de sol a sol. Ella está bailando. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Viviana Grabowski, que antes de la pausa nos estaba contando acerca de donde un poco de sus inicios en esto de la actuación. Vivi es una actriz, una intérprete teatral reconocida de nuestra provincia, que bueno, yo hacía mención en la presentación que has recibido reconocimientos por tus actuaciones. Contame también, una es por La señora Macbeth, ¿verdad? Sí, La señora Macbeth de Griselda Gambaro, que también la hicimos en el Molino Werner. Iba a decir, ya vienen con alguna experiencia de locaciones así no convencionales, sí, por llamarlo de alguna manera. Sí, espacios alternativos. Claro. Sí, la señora Macbeth hicimos también dirigidas por Silvio Lang, dirigidos, un elenco en donde estaba Diego San Miguel, uh-huh, Mariana Roseró, Liliana Rojas, Ro Maldonado. Estuvimos dos temporadas en el Molino Werner, en un patio que después de las dos temporadas, uh-huh, se quemó, y en este momento está como un espacio con posibilidades de derrumbe y no se permite no el se paso. Permite usar. Pero sí fue una experiencia muy interesante esa, claro, sí, muy linda. Vivi, has desarrollado muchísimos personajes. Uh-huh. ¿Cuál es ese que tenés guardadito en un lugar especial de tu corazón? Vos sabés que no sé si hay alguna. La señora Macbeth fue como bastante particular porque también, digamos, si bien es un texto de Gambaro, remite a los clásicos de la literatura. Claro. Y remite a Shakespeare. A Shakespeare, claro. Y también... Casi que además tiene como todas las coordenadas que el teatro dramático necesita. Claro. O sea, tiene todos los ingredientes, claro, ¿no? Fue un desafío el así. El amor, el desamor, sí, la traición, sí, sí, la tragedia. Eso fue un desafío como muy importante. Hoy por hoy el desafío es la Carmela de OS. y pasa eso. En la obra que hacíamos El deseo de la Petra Polanco, uh-huh, con Silvio, también era un modo de actuación que era permanecer en el espacio escénico, uh-huh, de un modo muy particular y también implicaba un desafío tremendo. Uh-huh. Formas de hablar de Veronese también, claro, fue tremendísimo. Las Ñonchas, que fue el primer trabajo que hicimos con Eddie como teatro independiente, que fue una creación colectiva, que, uh-huh, en ese momento los grupos independientes era un modo... también un modo de funcionar, la creación colectiva que surgió en esa, uh-huh, época, también fue re interesante. ¿Y sentís que hay algún personaje que te está esperando, que hay que madurarlo, o, claro, o que te gustaría, pero todavía no es el tiempo? No, me parece que no, que nada, que es, yo, es como que me pasa que... Cuando termino ciclos es como que, uh-huh, me doy la oportunidad de empezar a abrir otros o empezar a buscar otros, uh-huh, espacios que me denoten un desafío, digamos. Uh-huh. Pero en el mientras tanto es como que aprendí a disfrutar también mucho de lo que sucede, de lo que está sucediendo, claro, de lo, claro, que acontece. Claro. De alguna manera el grupo Andar fue como abriendo un camino dentro de lo que es el teatro pampeano para que otra cosa diferente empezara a suceder? Yo creo que sin lugar a dudas. Nosotros surgimos como grupo independiente con todo lo que tuvo la democracia en ese, uh-huh, momento, con todo lo que venía de historia dolorosa atrás. Uh-huh. Y fue una experiencia muy enriquecedora la del grupo. Fue un aprendizaje continuo, descubriendo espacios, lugares, literatura y con unas oportunidades también únicas de trabajo en ese momento, porque era como que había un territorio virgen, claro, después de... O sea, por un lado un territorio virgen porque nos habían quitado la memoria. Tal cual. Y había cosas que ya estaban tan pisoteadas que había, uh-huh, que volver a reinventarlas, digamos. Uh-huh. Entonces estuvo bueno eso. Fue un desafío como grupo independiente, creo que uno de los primeritos de La Pampa, de empezar esa búsqueda y de abrir esos caminos de militancia, de resistencia, de decir qué estamos diciendo con esto que decimos, claro. De preguntarnos mucho qué estamos contando, quién. El lugar también del teatro dentro de la construcción de la identidad cultural, claro, provincial, ¿no? Me parece, claro, que también, sí, ese, sí, por ese lado, sí, fue, sí, tuvo una importancia, sí, fundamental. Sí. Observando aquellos 40 años atrás, este grupo de teatro y estas agendas que había en ese momento para el teatro, las que hay ahora, ¿cómo ves vos el panorama del teatro en La Pampa hoy? Bueno, en principio una historia, un recorrido largo, en donde se construyeron muchísimas cosas en todos estos años. Claramente lo nuestro, el, uh-huh, Instituto Nacional del Teatro, que, claro, es una institución sólida y que espero, uh-huh, fervientemente que no nos quiten, porque nos costó muchísimo trabajo poder desde todos los lugares de la Argentina trabajamos para elaborar la ley, para que tuviera representación en cada una de las provincias y a nivel regional. Y allí surgieron muchísimas instituciones que están en beneficio de la construcción artística, uh-huh, durante todo el tiempo. Yo personalmente tuve la oportunidad durante 2 años seguidos con una beca Antorcha capacitarme, primero en lo de Ricardo Bartiz, claro, en un espacio teatral que se llamaba El Esportivo Teatral, y después en el CELCIT, con Magalí Muguercia, que es una teatróloga cubana. Esto gracias a la beca Antorchas. Antorchas que ya en el país no existe más. Claro, porque eso te iba a decir. Contanos para que profundicemos, para que recordemos, para que hagamos memoria también, que no hay que hacerla a largo plazo, es muy cortita. ¿Qué implica el Instituto Nacional del Teatro? ¿Cuál es la amenaza que hoy tiene en función de las políticas que se están llevando adelante? O mejor dicho, las políticas que se han frenado para llevar adelante una macro política a nivel nacional, como es la que se lleva desde el gobierno. Exacto. El Instituto Nacional de Teatro... es quien fomenta la actividad del teatro independiente, básicamente, y genera todas las actividades con las cuales nosotros nos ayuda muchísimo a los grupos independientes o a las producciones, porque a veces no son grupos y no son grupos concertados, pero sí hay producciones como esta de OS. Nosotros claramente en esta producción de OS recurrimos a un subsidio del instituto para solventar parte de la producción, y como casi todos los grupos independientes de la provincia. Claro. Gestiona giras, gestiona subsidia salas de teatro independiente, festivales. Bueno, toda la actividad es el fomento de la actividad teatral en su totalidad. Ha habido un cambio tremendo. Tiene una mirada federal el instituto. Sin lugar a dudas. Nosotros cuando iniciamos la actividad con el Grupo Andar, no existía el Instituto Nacional de Teatro. Y para hacer una producción, lo que creo que hicimos todos los grupos independientes al principio, íbamos comercio por comercio del centro a ver si nos daban un mango para estar en el programa para poder hacer la obra. Claro. Que bueno, que es genuino, que está bueno, que compromete a la comunidad, pero desgasta mucho. Sí, y además, de esa manera el gobierno nacional o el gobierno provincial o el gobierno municipal, depende de dónde asienten estos institutos o estos organismos, se desresponsabiliza de la cultura. Sí, sin lugar a dudas. Digo, me parece que esto es el logro del camino andado, que es decir, se asume un compromiso y además... esto lo hablamos en los distintos programas y lo que vos venís diciendo a mí me lo recuerda. Esto también cuando uno dice actriz, cantante, intérprete, compositor, pero también no perder el lugar de vista, el lugar de trabajador de la cultura, de trabajadora de la cultura. Sin lugar a dudas. Y esto es fundamental, ¿no? Sí, el Instituto Nacional de Teatro hoy por hoy, después de la movida que se hizo de resistencia durante el verano y demás, logró que se designe un director ejecutivo y que aún no esté borrado y que esperamos que siga, pero bueno, tiene una quita de presupuesto importante y hay que ver de ahora en adelante cuáles son los caminos que se toman, digamos. En principio, tenemos que mantenernos alerta, no bajar los brazos y estar como muy atentos a la política de ahora en adelante. Veremos qué sucede. ¿Cómo somos los pampeanos y las pampeanas como espectadoras y espectadores? ¿Somos de devolver a las actrices, como en este caso vos, algo? ¿Somos activos? ¿Somos pasivos? ¿Cómo somos? ¿Cómo se nos ve? Viste que hay como clichés. Viste que dicen, ay, los pampeanos somos esto, no somos tan fríos, ay, que los pampeanos, qué sé yo. A mí, personalmente, casi siempre me ha sucedido que tuve como devoluciones casi inmediatas o un par de días después de que personas fueron a ver la obra y esta necesidad de manifestarse y decir qué piensan. Nos pasa con esta obra muchísimo, con OS, o sea, nos ha pasado con muchas obras, pero con esta obra, que es tan pampeana, es tan pampeana, nos pasa muchísimo. Nos pasa que la gente tiene la necesidad de quedarse a hablar y nos cuenta su historia personal. Claro. Es muy loco. Nos cuenta nuestra historia personal, que tiene mucho que ver con las historias, con lo que estamos contando en la obra. Claro, sí. Pero hay como una necesidad tremenda. Y nos escriben, y nos escriben por las redes y demás. Sí, sí, sí, con este trabajo sobre todo notamos eso, una devolución permanente todo el tiempo. Recién hablaste de grupos concertados. ¿Sucede en el teatro como yo observo que así sucede en la música, de que se van generando grupos, agrupalidades, digamos, sí, en función de un proyecto y luego podés trabajar? No necesariamente vas a trabajar siempre con las mismas personas. Sí, sí, sí, por suerte sí. Ajá. Creo que el concepto ha ido cambiando y este dinamismo también ha ido cambiando durante los años. Este concepto de grupo independiente, de equipo, digamos, que teníamos como fijo hace algunos años, esto también fue mutando y ahora nos juntamos según los intereses, claro, para un proyecto. Claro. Y eso está buenísimo porque tiene también una mirada como más abierta o también te permite conocer a otras personas, sí, claro, otras... sí, sí, por suerte estrecha, sí, otros lazos, ¿no? Y hace que también, sí, tengas que, sí, que mirar lo que está haciendo el otro o la otra para saber si eso te atrae, sí, si no, si es por, sí, va, sí, por el mismo camino. Plantea tuyo. Plantea una dinámica como más diferente, genuina, de construir un proceso creativo en donde nos juntamos porque el objetivo en ese momento es este y quizás dentro de 2 años o dentro de 4 meses cambie. Claro, claro. Eso está bueno, sí, está bueno. Que te escuché decir por ahí algo de los del viento. ¿Qué es del viento? ¿Quiénes son del viento? Del viento somos, somos esta agrupalidad que en este momento estamos haciendo OS para no morir. Nombrame algunos de los que están trabajando, porque son, sí, muchos, que sí, no se ven, sí, pero no, que está bueno que los nombremos. Exacto, también. Sí, está muy bueno que los nombremos porque en este caso y en este trabajo concretamente... que están haciendo nuestros técnicos un trabajo muy comprometido y muy sensible. Muchas veces la técnica responde a la mirada del director con indicaciones precisas. En este caso, nuestro director, que es José Jerónimo, que es el director y lleva también la puesta en escena adelante, es como muy democrático en este modo de construir el proceso entre todos. Entonces está Alfredo Ibáñez en la escenografía, que hace un trabajo importante, muy importante. Leandra Rodríguez, que es una iluminadora amiga de toda la vida, que es de Buenos Aires, que fue quien más o menos nos indicó el camino a seguir. No voy a decir lo que deben decir todos, ¿no? Sí. Digo, que es una iluminadora. Una iluminadora, sí, sí, tal para, cual. Para que haya poca ella, luz, ella, para que ella, haya luz natural. Ella lo dice, la no, la no iluminadora de la obra. Pero sugirió algunas intervenciones, claro, de imagen, claro, que es las que lleva a cabo Valentina Angusar, y también intervenciones de sonido en algún momento, sí, de la obra. ¿Quién más? Belkis Quiroga, que, sí, está en la asistencia de producción. Solana Lanchares, que es la que hizo la edición del sonido. Liliana Rojas y José Jerónimo en la dirección y la puesta en escena. Y Edgardo Angusar en la fotografía, que hicimos una producción, sí, fotográfica. Precioso. La pueden ver en las redes, en, sí, Instagram se pueden ver y son unas imágenes preciosas. Sí, sí. Buscando algunas locaciones pampeanas que nos permitían cierta sensibilidad para crear esta imagen que queríamos del proyecto. ¿Cuándo es la próxima apuesta? La próxima función va a ser el 2 de junio a las 18 horas, un poco más tempranito, porque tenemos que prepararnos para el, claro, atardecer y para que después anochezca en el Molino, en el Complejo Cultural El Molino. Imperdible por varias razones, algo de lo que hemos hablado, algo de lo que no podemos hablar, claro, pero también porque es trabajo de artistas y de trabajadores de la cultura de nuestra ciudad, de la provincia, que es importante acompañar, sobre todo en estos momentos. Hacemos una breve pasaje musical con un segundo tema que nos invita Vivi, que es And All That Jazz, por el grupo Santa Rosa Jazz. Babe, why don't we pay the town? And all that jazz, I'm gonna rush my knees. Dejamos que suene de fondo la música porque está cantando María Emilia Zapeño, que justo estábamos diciendo la bellísima voz que tiene. A nosotras nos corre el tiempo y vamos cerrando, pero ahí la pueden escuchar también, una voz exquisita de nuestra provincia de La Pampa también. Estamos así como re pampeanas. Con toda la pampeanidad. Con toda la pampeanidad. Al palo. No vamos a decir pampeanidad porque Damián dijo el otro día, Damián Repeto, en el programa de televisión, que los conceptos así son aplanan. Entonces, ¿sí? Claro, no vamos a decir pampeanidad. Te voy despidiendo, Vivi. Te agradezco muchísimo que hayas venido, una charla hermosa. Espero que te hayas sentido cómoda. ¿Por qué brindarías con este vino Arumco que nos acompaña? Ay, bien. Bueno, muchísimas gracias por el convite. Me encantó estar acá. Me sentí súper cómoda. Gracias por permitirme hablar y contar un poco de mi carrerita de actriz. Y brindaría por la resistencia, porque el teatro es eso, porque el teatro es militancia, porque el teatro es resistencia. Y porque sigamos trabajando en ese sentido, no bajemos los brazos por defender a las instituciones que tanto bien nos han hecho y que tienen que seguir estando ahora y siempre y creciendo. Tal cual. Acompaño este brindis que nos propone Viviana Grabowski y así nosotras nos despedimos hasta dentro de una semana, cuando el martes próximo les invitemos a un nuevo programa de conversaciones. Este programa que hacemos con la India Azcárate en la operación técnica y quien les habla, Liliana Ottaviano, por Radio Kermés. Que tengan todos, todas, todes una buena noche. Yeah, boy.